La Peregrina, capítulo 15. Gran Corazón capitanea una expedición contra el gigante Mata lo Bueno. Muerte del gigante y rescate de Flacamente, en quien vemos lo que pueden la determinación y la constancia de despecho de flaquezas anormales. Encuentro con Próximo a Cojear, quien se une con los demás peregrinos. La marcha reanudada. La aurora halló a los peregrinos todavía entregados a la dulzura de la conversación. Cuando la familia se había levantado, Cristiana dijo a su hijo Jaime que él leyera un capítulo. El que escogió fue el de Isaías 53. Acabada la lectura, Integridad preguntó por qué se decía que el Salvador salió como raíz de tierra seca y también qué quería decir la frase «no hay parecer en él ni hermosura». Gran Corazón respondió: «A lo primero contesto que sería porque la iglesia de los judíos, de que descendía Jesús, había entonces perdido casi toda la savia y espíritu de la religión. En cuanto a lo segundo, las palabras son como pronunciadas por los incrédulos, los que, faltándoles la vista espiritual con que mirar dentro del corazón de nuestro príncipe, juzga de él según lo desapacible de su apariencia exterior. Son como los que, ignorando que las piedras preciosas se hallan cubiertas de una costra tosca, al dar con una y no sabiendo su valor, la tiran como si fuera una piedra ordinaria». «Ahora bien», dijo Gallo, «ya que estás aquí y puesto que Gran Corazón tiene mucha destreza en el uso de las armas, después de un pequeño refrigerio, si no tenéis inconvenientes, saldremos al campo para ver si podemos hacer algún bien. A cosa de una media legua de aquí hay un gigante llamado Mata lo Bueno, que comete muchas maldades con este trozo del camino real y sé dónde tiene su guarida. Es jefe de una cuadrilla de ladrones. Sería bueno si pudiéramos desembarazar esta comarca de él. Consintiendo en ello y salieron juntos Gran Corazón con su espada, yelmo y escudo y los demás con lanzas y palos. Encontraron al gigante con un tal Flacamente entre sus manos, a quien sus subalternos habían aprendido por el camino y se lo habían traído. El gigante se ocupaba en despojarle de cuanto tenía con el propósito de comérselo después, pues era de la raza de los antropófagos. Viendo a Gran Corazón y sus amigos a la boca de su caverna, les interpeló preguntando qué querían. «Gran Corazón», dijo, «es a ti a quien buscamos. Venimos a vengar a los muchos peregrinos que has matado después de haberlos apartados del camino real. Por tanto, sal de tu cueva». El gigante armóse en el acto y salió. Los dos se batieron durante una hora o más y entonces cesaron un rato para tomar nuevos alientos. «¿Por qué vienes a mi territorio?», gruñó el gigante. Gran Corazón le contestó: «Para vengar la sangre de los peregrinos, como ya te he dicho». Reanudóse el combate y el gigante hizo ceder un poco a Gran Corazón. Pero éste remitió de nuevo y con su acostumbrada valentía hizo llover tan fuerte golpe sobre la cabeza y costado de su adversario que le obligó a soltar su arma. Entonces, aprovechando la ventaja, le embistió de nuevo y lo mató, cortándole la cabeza, la que se llevó a la posada. Tomó también a Flacamente el peregrino y llevólo consigo a su alojamiento. Al llegar a la casa, enseñaron la cabeza del gigante a la familia y luego la colgaron como anteriormente había hecho con otras, para escarnimiento de cuanto en lo sucesivo intentaran hacer lo mismo. Ya que estaba en salvo, interrogaron a Flacamente para que dijese cómo había caído en tales manos. «Soy hombre enfermizo, como veis», dijo. «Y como la muerte solía llamar cada día a mi puerta, pensé que nunca estaría bien en casa. Por eso me di a la vida de peregrinación y he venido acá desde el pueblo de Indecisión, del cual soy natural, lo mismo que mi padre. No tengo fuerzas, ni de cuerpo ni de mente, pero aunque no puedo más que arrastrarme, quisiera pasar mi vida en esta carretera. Cuando llegué a la puerta que da entrada al camino, el señor de aquel lugar me trató con mucha liberalidad. Tampoco puso reparos a mi apreciación achacosa ni a mi flaca mente, sino que me felicitó lo necesario para mi viaje y díjome que tuviera buen ánimo hasta el fin. También fui objeto de muchos obsequios en casa de intérprete, y porque consideraba que el collado dificultad era demasiado áspero para mí, uno de sus criados me subió a cuestas. He recibido mucha ayuda de parte de otros peregrinos. Si bien ninguno consentía en andar tan lentamente como yo me veo obligado a viajar, no obstante, al alcanzarme se detenían para animarme, diciéndome ser la voluntad del Señor que diese consuelo a los de poco ánimo. Y luego apretaban el paso. Seguía andando hasta llegar al camino del asalto, y allí caí en manos de este gigante. Me dijo que me apercibiese para un combate, pero yo, pobre de mí, más bien tenía necesidad de un cordial. Entonces se apoderó de mí, pero yo estaba convencido de que no me mataría. Más tarde también, cuando ya me tenía en su guarida, puesto que fui con él contra mi voluntad, abrigué la seguridad de que saldría con vida, porque he oído decir que ningún peregrino cautivado a la fuerza puede morir a manos del enemigo, con tal que mantenga un corazón recto hacia su señor, lo cual es una de las leyes de la providencia. Esperaba ser secuestrado, y efectivamente lo he sido. Pero como veis, he escapado con vida, y doy gracias a mi rey como autor de mi rescate, y a vosotros por el medio de él. No creo yo que este sea el último desastre que me he de acontecer, pero una cosa estoy resuelto, esto es a correr mientras pueda, y cuando no pueda correr caminaré despacio, y cuando esto se me sea imposible me arrastraré, pues en cuanto a lo esencial, gracias a aquel que me ama, estoy decidido. Delante de mí sé que extiende mi camino, y aunque soy de flaca mente, tengo la vista puesta en el país más allá del río que no tiene puente. Integridad le preguntó: ¿No conociste algún tiempo a cierto sujeto que se llamaba Receloso? Flancamente le contestó: sí, que le conocí. Venía del pueblo de Estupidez, que se halla a muchas leguas al norte de la ciudad de Destrucción, y a otras tantas de mi pueblo nativo. A pesar de esto, era muy conocido y tenía parientes, por ser el tío mío por parte de mi padre. En cuanto a la parte moral, hemos sido muy parecidos, y en lo físico también teníamos el semblante, si bien él era un poco más bajo que yo. Integridad dijo: no dudo de que lo conocías, y también puedo fácilmente creer que hayáis sido parientes, porque tienes la misma palidez de rostro, eres visco lo mismo que él, y tú hablas muy parecida a la suya. Flacamente le dijo: casi todo lo que nos han conocido a ambos han dicho lo mismo. Además, lo que he reparado en él lo he encontrado por lo general en mí mismo. Gallo dijo: ten buen ánimo, amigo, bienvenido seas. Esta casa está a tu disposición y puedes pedir lo que quieras. Mis criados también estarán a tu orden para servirte de buena voluntad. Flacamente dijo: esto es a favor inesperado, como cuando el sol deja ver su resplandor después de estar oculto detrás de una espesa nube. ¿Acaso quería el gigante Mátalo Bueno proporcionarme este favor cuando me detuvo y se negó a dejarme continuar mi camino? ¿Quería por ventura que después de robado viniese yo a casa de Gallo, mi huésped? Pero así es. Flacamente y Gallo estaban así hablando cuando en aquel momento vino a uno a toda prisa y, llamando a la puerta, comunicóles la noticia de que a pocas distancias de la casa un rayo había dejado cadáver en el acto a un peregrino llamado Equivocado. ¡Ay, qué desgracia! Exclamó Flacamente. Me alcanzó hace unos días y quería andar en mi compañía. Estaba también conmigo cuando el gigante Mátalo Bueno me prendió. pero ligero de pies como era, huyó. Mas según parece se escapó para morir, mientras a mí me aprisionaron para que viviese. Estando todavía nuestros peregrinos en esta hospedería, se efectuó el concertante matrimonio entre Mateo y Misericordia. El concertado matrimonio entre Mateo y Misericordia. Gallo también dio su hija Febe a Jaime por esposa. Después de esto, quedáronse todos unos 10 días más en aquella casa hospitalaria, pasando el tiempo de la manera habitual a los peregrinos. Antes de marcharse, Gallo les obsequió con un suntuoso festín de despedida. Por fin llegó la hora de la partida y, queriendo Gran Corazón satisfacer la cuenta al posadero, diole este a entender que en su casa no era costumbre que los viajeros pagasen su manutención. Los tomaba a pupilaje y esperaba recibir su paga del buen samaritano, quien le había prometido que a su regreso le pagaría cuanto gastos le hubieran ocasionado. Amado, dijo Gran Corazón, te portaste con fidelidad en todo lo que haces con los hermanos y particularmente con los peregrinos que han dado testimonio de su caridad en presencia de la iglesia, a los cuales, si encaminares, según Dios, harás bien. Gallo luego se despidió de ellos, de sus hijos, y con un cariño especial de Flacamente. A este también prestóle auxilios para que se conformase durante el camino, para que se confortase durante el camino. Este último, cuando salieron los demás, hizo como si se quedase. Pero echándole de ver Gran Corazón, díjole: ven con nosotros, señor Flacamente, ven, que yo seré tu guía y te trataré como a los demás. Flacamente dijo: ay, necesito un compañero de mi condición. Vosotros todos sois fuertes y robustos, pero yo, como veis, soy débil. Prefiero, pues, caminar detrás, no sea que por mi mucha debilidad llegue a ser gravoso a vosotros y a mí mismo. Digo que soy de un ánimo flaco y débil, y lo que otros pueden soportar bien, a mí me fatiga y me enerva. No me gusta reír, tengo aversión a los vestidos lujosos. Todo asunto que no sea de provecho me disgusta. En verdad, tan débil soy que lo que otros tienen libertad de hacer me escandaliza. Aunque no conozco toda la verdad, soy un cristiano muy ignorante. A veces, cuando oigo a otros gozarse en el Señor, me aflijo, porque no puedo hacer lo mismo. Pasa conmigo como un hombre flaco entre los fuertes, o como un enfermo en medio de los santos, o como una lámpara despreciada. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchuras. De manera que no sé qué hacer. Gran Corazón dijo: pero hermano, tengo encargo de consolar a los de poco ánimo y de soportar a los flacos. Es preciso que vengas con nosotros. Ya acomodaremos nuestro paso al tuyo, te prestaremos nuestro auxilio. Por amor de ti nos negaremos muchas cosas. Así en oposiciones como en la práctica. Así en opiniones como en la práctica. Tampoco entraremos en discusiones dudosas delante de ti. No haremos todo para ti. Nos haremos todo para ti antes que vernos obligados a dejarte atrás. Todo esto pasó estando a la misma puerta de Gallo y mientras estaba en lo más vivo de su conversación, un tal Próximo Cojear, con sus muletas en sus manos, acertó a pasar. También iba él en peregrinación. ¡Hombre!, dijo Flacamente, ¿qué te trae por aquí? Precisamente, me estaba quejando de no tener compañero, de mi propia índole, pero tú vienes a pedir de boca. Mil veces bienvenido, buen señor Próximo a Cojear. Espero que nos sirvemos de recíproca ayuda. Próximo a Cojear dijo: me alegré a tu compañía. Y señor Flacamente, antes que nos separemos, ya que tan felizmente nos hemos encontrado, te prestaré una de mis muletas. Flacamente dijo: gracias, aprecio mucho tu buena voluntad, pero no estoy para cojear antes de que sea cojo. Con todo podría serme útil en alguna ocasión para defenderme contra un perro. Próximo a cojear dijo, sí, yo o mis muletas podemos servirte en algo, estamos ambos a tu disposición. Y diciendo esto, se pusieron en camino.